Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 257. Ramón Franco. Una oveja negra en la familia. Hola amigos y amigas de SpanishPodcast.net, ¿qué tal estáis? Esperamos que todo vaya bien y que estéis mejorando vuestro nivel de español. Hoy, como en otras ocasiones, vamos a hablar sobre uno de los personajes de nuestra historia, en concreto sobre un hombre que es muy poco conocido en España, pero que tuvo una vida muy interesante. Si te gusta la historia de nuestro país y no has escuchado el episodio número 242, te recomendamos que lo escuches. Es un episodio de la historia de España relacionado con el personaje del que te vamos a hablar hoy. En el episodio número 242 puedes aprender español con la Guerra Civil Española. Es un episodio extenso, pero puedes dividirlo en dos partes si crees que es demasiado largo. Dura 35 minutos. El personaje histórico del que vamos a hablar es Ramón Franco, el hermano menor del dictador español Francisco Franco. Francisco Franco estuvo en el poder entre 1938 y 1975. Ramón y Francisco tenían otras dos hermanas llamadas Pilar y Marina. Pero Alex, ¿quién fue Ramón Franco? Ramón Franco fue un político, militar y aviador que nació en 1896 en el municipio de El Ferrol, en Galicia. El Ferrol es un municipio situado en el noroeste de España. Su padre era un militar que les abandonó para irse con otra mujer cuando Ramón tenía 11 años. Vanessa, ¿cómo era la relación de los hermanos Franco? Ramón y su hermano Francisco, el dictador, siempre tuvieron una relación difícil porque tenían personalidades muy diferentes. Ramón era una persona alegre, simpática, despreocupada y rebelde. Su hermano era muy serio y orgulloso y tenía un sentimiento de superioridad sobre las demás personas. Sus ideas también eran diferentes. De hecho, Ramón estuvo relacionado con la ideología de izquierdas, es decir, la República, mientras que Francisco luchaba contra la República porque era de derechas. Durante muchos años estuvieron sin hablarse. En realidad, toda la familia Franco tenía ideas conservadoras sobre los poderes políticos, económicos y religiosos, mientras que Ramón era un hombre rebelde y estaba en contra de esas ideas. Podríamos decir que Ramón era la oveja negra de la familia. Un momento, ¿era la oveja negra? Creo que tienes que explicar eso. Sí, voy a explicar lo que es. Ser la oveja negra es una expresión muy usada en España. La raza habitual de ovejas que se crían en nuestro país es de color blanco, pero a veces entre el rebaño puede haber una oveja de color negro. Una oveja que es distinta a las demás. Una oveja negra es una oveja que llama la atención entre las demás porque es muy diferente. El ejemplo de las ovejas se utiliza también para las personas que son completamente distintas al resto de los miembros de su familia o amigos. Ramón Franco, al tener ideas diferentes al resto de su familia, era la oveja negra de la familia. Alex, ¿a qué se dedicaba Ramón? La madre de Ramón quería que fuese sacerdote, pero él quería ser militar. En 1916 fue destinado a Marruecos, en el continente africano. Al poco tiempo se interesó por la cultura marroquí. Incluso se vestía con la ropa típica del país y aprendió árabe. Sus compañeros militares le llamaban el Chacal, debido a su personalidad rara y su valentía. En 1920 se hizo alumno de la Escuela de Aviación. En poco tiempo se convirtió en uno de los pilotos más famosos de la aeronáutica militar. Gracias a sus actuaciones en África, recibió una medalla militar. Su habilidad como piloto de aviones le llevó a organizar un viaje en un hidroavión a gran distancia. Ramón tenía que viajar de Palos de la Frontera, en España, hasta Buenos Aires, en Argentina. Palos de la Frontera es el lugar desde donde Cristóbal Colón partió en barco antes de descubrir el continente americano. ¿Cómo hizo el viaje de Europa a América? El viaje fue recordado como el vuelo del Plus Ultra y se realizó en 7 etapas. El vuelo tuvo un recorrido de 10.270 kilómetros en 59 horas y 30 minutos. Ramón eligió a otros 3 destacados militares expertos en aviación. En 1926, esta aventura le convirtió en un héroe porque obtuvo el récord mundial de distancia en vuelo y velocidad. Un año más tarde, el estadounidense Lindbergh logró cruzar el Océano Atlántico en solitario y sin escalas, es decir, sin etapas entre América y Europa. Ramón intentó alcanzar de nuevo otro récord en un vuelo a Washington para dar la vuelta al mundo en 20 etapas, pero el aparato tuvo un accidente cerca de las Islas Azores y cayó al mar. Ramón estuvo una semana desaparecido hasta que fue rescatado por un barco británico. Pues su rebeldía y su valentía no se quedaron solo en el mundo de la aviación. Unos años más tarde, se convirtió en uno de los principales opositores del rey Alfonso XIII. En 1930, sobrevoló el Palacio Real de Madrid, donde vivía el rey, para bombardearlo. Finalmente no lo hizo. Ante la posibilidad de ir a la cárcel, se marchó a París. Volvió a España cuando en el año 1931 se declaró la República Española. Ramón estaba a favor de la República, pero su hermano Francisco Franco estaba totalmente en contra de la República. Por aquella época, Francisco Franco, el dictador, ya estaba planeando luchar contra el gobierno de España. Y claro, para él, su hermano Ramón, el famoso héroe español de la aviación, era un estorbo, alguien muy molesto para él. A pesar de que Ramón era partidario de la República, se sentía desilusionado, decepcionado por los problemas sociales y económicos que España estaba sufriendo en aquellos momentos. Por este motivo, se unió a su hermano Francisco porque pensaba que con la dictadura volvería el bienestar del país. Además, un grupo de personas relacionadas con la República asesinó a uno de sus mejores amigos, una de las personas que le acompañaron en el vuelo Plus Ultra. Esto hizo que finalmente decidiera combatir contra la República a la que años antes había defendido. El Partido Republicano le consideró como un traidor. En 1938, Ramón aceptó pilotar un avión para bombardear el puerto de Valencia y destruir instalaciones del bando republicano. Pero nunca se llevó a cabo, porque el avión tuvo un accidente en el que murió Ramón. Al parecer, durante el vuelo, una fuerte tormenta hizo que perdiera el control del aparato. Desde entonces, algunas personas piensan que no fue un accidente, sino que en realidad fue un asesinato. Algunas personas creen que fueron unos republicanos que sabotearon el avión. Otras personas piensan que fueron aliados de su hermano los que provocaron su muerte. Algunas personas pensaban que Ramón volvería a ser un aliado de la República. Es un misterio. Nadie sabe la verdad. La vida de Ramón Franco podría servir de argumento para hacer una telenovela, una película o incluso una serie. Hay diversas anécdotas sobre su vida. También hay muchos rumores sobre la vida amorosa de la familia Franco. Se cuenta que la hija del dictador Francisco Franco era en realidad una hija de Ramón Franco. Ramón Franco, había tenido esta hija con una mujer que no era su esposa. La historia del famoso aviador permaneció casi oculta durante 70 años. El régimen franquista no estaba interesado en dar publicidad a esta persona, ya que Ramón estaba a favor de la política de izquierda. La dictadura española se basó en la represión y la censura. En España, este personaje es un desconocido, sobre todo para la gente joven. Yo no conocía su existencia hasta que hace unos años, mientras buscaba información sobre la Guerra Civil Española, encontré un artículo en el que explicaba algunos datos curiosos sobre batallas de guerra. Probablemente, si preguntas a una persona mayor si sabe quién fue Ramón Franco, te dirá que sí sabe quién es, pero no sabe exactamente lo que hizo. Es posible que te diga que siempre coincidió con las ideas políticas de Francisco Franco, el dictador. Hace unos días, mientras leía cosas sobre este personaje, pregunté a mi padre si sabía algo sobre él. Me dijo que cuando era un niño jamás le habían explicado nada sobre Ramón Franco. Cuando iba al colegio, solo se hablaba sobre Francisco Franco, el dictador. Mi abuelo fue la única persona que le había contado quién era Ramón Franco, pero mi abuelo no sabía que Ramón Franco en realidad había sido republicano. Esperamos que te haya gustado este episodio. Si quieres que hagamos un episodio sobre otro personaje, escribe un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales: Facebook, Google+, Twitter o YouTube. Mucha suerte y hasta pronto. ¡Hasta luego! Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.